actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hola, estamos en una nueva etapa del programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Siempre me pregunto, ¿cómo saber cuándo uno empieza una nueva etapa? Respuesta, no tengo la menor idea. Pero propongo una posibilidad. Por ejemplo, es una nueva etapa cada día que salimos a ganarnos, cada hora, cada minuto, cada momento. Si es así, les propongo que empecemos una nueva etapa. La contraseña es muy fácil. Decimo. Decimo en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. Ñoquis de albahaca y rúcula y ravioles de borraja. Que siempre estaba hablando de negocios, pensando en el banco, bueno. Y decidí dejar todo. Es un hogar de chicos en el cual funciona un restaurante, Los Girasoles, atendido por los chicos mismos que se están capacitando ahí adentro. Aprovechar lo que te da la vida, es decir, estar acá, disfrutar, aprender. Lo único que me arrepiento de este proyecto es de no haberlo hecho antes. Tiramisú, helado de zamballón, flan casero y después tenemos mousse helada de maracuyá, de brownie y pera. Hoy vamos a hablar de un lugar que me huele que debe ser el mejor restaurante del mundo. Pero los que están oyendo posiblemente me puedan ayudar a definir si eso es así. Esto de que tengamos que comer y probar por radio es un poco raro, pero hagamos el intento. Una advertencia al público. Vamos a escuchar comidas maravillosas y vamos a probar qué gusto tienen unas historias que para mí fueron conmovedoras. A lo mejor conviene tener lápiz a mano para anotar algunas recetas. Decía que es el mejor restaurante del mundo por dos razones, por lo que hay en cada plato y por lo que hay alrededor. Pero primero, al lado de un horno de ladrillo en el que se estaba haciendo un lechón de 12 kilos durante 6 horas, pasó lo siguiente. Encontré un presentador de 22 años, Cristian Alderete. Por favor, ¿dónde estamos? Estamos en Fundación Camino Abiertos, es un hogar de chicos en el cual funciona un restaurante, Los Girasoles, atendido por los chicos mismos que se están capacitando ahí adentro. Lo bueno de este restaurante es las comidas, que son todas caseras, sobre todo orgánicas y saludables, que queda poco de eso. Y es importante el trabajo que se está haciendo con los chicos, de impulsarlos a que tengan metas y a que se superen, algunos en la cocina, otros en las tareas de campo. Quiere decir que es un lugar de chicos llamado Camino Abierto, que tiene un restaurante que se llama Los Girasoles. La propia historia de la creación de este lugar es como una película, pero te la voy a contar como segundo plato. Lo que aprendí primero es que se trata de un lugar al que los jueces envían a chicos que están bajo custodia judicial. Se los llama judicializados. Por eso, aquí te encontrás con chicos de la calle, otros que vienen de hogares en los que sufrieron maltratos, abusos o que quedaron solos en la vida. Vaya uno a saber por qué. El mismo Cristian se crió aquí desde que tenía 10 años. Estamos ubicados en Carlos Ken, un pueblo muy lindo que está a unos 13-15 kilómetros de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Estamos en el medio del campo, todo lleno de unos bichos que los seres urbanos no conocemos muy bien, tales como vacas, patos, gallinas, caballos. Hay una huerta, todo en tres dimensiones, pero no hay que usar anteojitos para verlo. Cristian va a contar su historia, pero primero me hace oler lo que se está cocinando ahí adentro de ese horno. A ver, acabas de abrir el horno de barro. El horno de barro, ¿qué sí. Me estás mostrando ahí? Estoy mostrando el lechón, que tiene aproximadamente más o menos 12 kilos, 13 kilos. Y nada, tiene solamente un poquito de sal gruesa, y se adoba con un chimichurri especial que hacemos nosotros con hierbas de la huerta y demás, y se va adobando a medida que se va consumiendo, o sea, se va haciendo el lechón y el lechón lo va chupando y se le vuelve a adobar y vuelve a chupar el lechón y vuelve a adobar así hasta que la carne queda como fundida con el gusto del chimichurri y queda bien tierna. Esto lleva más o menos entre 5 horas y media y 6 de cocción, muy lento, muy tranquilo. Y sale el hueso como si fuera... Claro, o sea, vos tirás, pero es así, vos tirás el hueso y sale el hueso y queda la pata armada. Es así, sí, sí. Ahí apareció una receta para cocinar las cosas que uno quiere. Paciencia, tranquilidad. Yo voy anotando. Lo que termina ocurriendo es que el lechón del que me hablaba Cristian es una especie de manteca. Casi no hace falta el cuchillo para cortarlo. Pero ahora te voy a pedir 32 segundos de atención para escuchar los detalles y la sinceridad con que Cristian explica cómo fue que llegó hasta este lugar. Imagínate que yo tenía 8 años y tenía mucha calle para tener 8 años, y un día me agarré la loca y me fui, tomé colectivos, trenes, hasta que aparecí en Retiro y ahí en Retiro me agarró un policía y le expliqué la situación de que me había ido porque mi familia me maltrataban, mi padrastro era alcohólico, mi vieja era una mina que, esa mina que le pegan y igual siguen con el tipo y viste cómo es eso. Y y me fui y estuve dos años. Dando vueltas de... Estuve en total en 8 institutos. Y bueno, la suerte de la vida me trajo acá. Padrastro alcohólico, madre obediente del alcohólico, todo horneado con golpes para ella y para los chicos. Le pedí a Cristian que me explique qué hace un nene frente a eso, frente a la situación de calle. Aquí hay algunas recetas sobre qué cosas pueden ayudarnos en el desamparo. Tenía pizzería que yo caía a las 12 y me tenían los restos de pizza que no se habían tocado separados. Yo para comer tenía que hacer eso. Yo me llevaba bien con los pizzeros, con los delivery. Entonces, como a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, que era hora que yo todavía estaba en la calle, me hacían a un lado una porción de pizza, alguna milanesa que hayan cortado con cuchillo, cosas que no se habían tocado, y me decían, toma, acá tenés y comé, y era así mi vida. Y me conocía a todos los colectiveros, viajaba gratis, dormía en la Plaza de San Miguel, si quería iba a mi casa, si no quería no. Cristian es de los chicos que tuvo suerte. Encontró algo que en las grandes ciudades tiende a escasear. Personas que se comportaron como personas. Que fueron capaces de comprender que a veces la vida depende del valor de un boleto de colectivo o de compartir un pedazo de pizza. Pero Cristian contaba también que pasó por 8 institutos de menores. Como uno puede ser prejuicioso con respecto a esos lugares, por tantas cosas que se hablan, que se comentan, aquí vamos a la mejor fuente de información. Alguien que pasó por ahí. Como en este programa las palabras pueden verse, mirá lo que me dijo. Bueno, ¿viste cómo te los pintan en las películas? Que es, qué malo, te pegan. Es así. O sea, entre los pibes tenés uno que es el más guapo, por decirle, por hablar bien, y tenés que darle bola y tenés que hacer lo que él dice. Mirá, sin ir más lejos, el primer día me acuerdo que llegué a un lugar que se llama Casa de Admisión, que está en San Martín. Yo a la noche un pibe me estaba molestando, yo hacía 6 horas que había llegado, uno de los chicos me molestaba en la noche, voy y le digo al sereno, mirá, me está molestando, qué sé yo, imagínate que yo venía por maltrato. Generalmente los pibes que están ahí están porque son carteristas, porque afanan, cosas menores, pero ya tienen otra calle que la que yo tenía, una calle caminada más que nada. Ellos tenían una calle bastante jodida. Y a la noche me agarraron entre 4 o 5 cuando el sereno se fue al otro sector donde está lo que sería la serena de las chicas. Y me agarraron entre 4 o 5 en la cama y me desfiguraron la cara, me dieron con todo. No hay contención, son 150 o 200 pibes y que se arreglen. Cambios, por ejemplo, acá son 10 chicos y uno focaliza en cada chico cuál es la virtud y en dónde quieren caminarse, entonces uno lo apoya desde ese lugar. En realidad, en la Fundación Camino Abierto hay 25 chicos en total, 15 de los cuales viven allí. Pero además de la cantidad, la diferencia es la idea con la que se trabaja. Mientras que en aquellos institutos de los que hablaba Cristian, los chicos son carne de paso y huéspedes de futuras cárceles de adultos, en este lugar se trabaja pensando en que esos chicos logren su autonomía de vida. Cristian, por ejemplo, o Miki Amado, otro de los chefs que tuvo Camino Abierto, que tuvo el restaurante Los Girasoles, se fueron a vivir solos a los 18 años, alquilando casas en Carlos Kern. Cristian sigue trabajando en Los Girasoles, Miki estuvo unos años y ahora trabaja en otro restaurante. Todos van amasando su propia vida. Pero ya que hablamos tanto de comida, les propongo escuchar el menú de este restaurante al que se puede ir los sábados o domingos, al mediodía. Nos lo cuentan dos de las camareras, meseras, buenas mozas o llámelas como prefieran. Lo lee Carla, que llegó a este lugar porque sus hermanos fueron enviados a Camino Abierto, y ella misma es de las chicas que terminó mudándose a Carlos Ken y trabajando en Los Girasoles. Escuchemos Relamiéndonos. El menú del día consiste en una entrada de empanadas con pan casero, panes saborizados. Luego sigue con tomates confitados, focachas mediterráneas, arroz integral con salsa de soja, pollo en escabeche. Y los platos principales tenemos bondiola de cerdo, pollo deshuesado que está hecho al horno de barro igual que la bondiola, arrollado de conejo y conejo a la cazadora. Y también tenemos albóndigas de conejo, son muy ricas. Ñoquis de albahaca y rúcula y ravioles de borraja. Postres tenemos tiramisú, helado de zamballón, manzanas al oporto, flan casero y después tenemos mousse helado de maracuyá, de brownie y pera. Un detalle importantísimo. Todo, absolutamente todo, es de producción propia. Desde los pancitos saborizados que hacen ellos mismos amasando cada uno, hasta los postres. Por ejemplo, ordeñan las vacas. Con esa leche hacen los postres, que son caseros, y hasta el dulce de leche, que también es casero, y hecho con la propia leche de sus propias vacas. Los huevos de las gallinas son los huevos de sus propias gallinas ponedoras. Mientras hacemos la digestión sobre todas estas informaciones, les quiero avisar que vamos a hablar en el próximo bloque sobre cómo los chicos ven el tema de la droga y qué significa para ellos la palabra libertad. Pero también vamos a ver por qué, desde el punto de vista gourmet y culinario, este restaurante es único. Y vamos a degustar la historia de una pareja de empresarios exitosos que cambió absolutamente su existencia cuando decidió que más importante que la plata es vivir bien. Punto de encuentro. No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Punto de encuentro. Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440. Conociendo un poco más acerca del pueblo huichol. Y hoy nos vamos a dedicar a la peregrinación sagrada del peyote que cada año realiza este pueblo. Es muy necesario comprender la importancia mítica que tiene este cactus para los huicholes, ya que junto al venado y el maíz forman la misma deidad fundamental. El viaje del peyote, guiado por los maracames, los cantadores, revela la conexión y la fuerza ancestral de este pueblo. Cada año los jicareros, que son quienes tienen la misión de recolectar el peyote, recorren más de 3.000 kilómetros llevando ofrendas a los cuatro puntos cardinales y al centro. En cada uno de estos lugares sagrados se dice que habitan cinco venados de cinco colores distintos. Son dioses ancestrales que llegaron desde el mar y se quedaron a vivir en la tierra, y ahora le toca al pueblo visitarlos cada año. A la vuelta de la peregrinación, los jicareros vuelven plantando maíz a su paso para que brote con las lluvias y trayendo consigo la rosita sagrada, que es como también se llama al cactus peyote. Comer ese peyote, con todo respeto y comunicación, va a ser nutrirse de parte de esos dioses y lugares sagrados, viendo más allá de los ojos, recordando y actualizando la siempre fuerza antigua del mundo wixárika. Vamos a escuchar la polca colibrí de la agrupación Venado Azul. Fue Cecilia Payés, de Imperio Diablo, de Semillas de Holgorio y de Decimú, con su música para borrar las fronteras. www.lavaca.org. Seguimos en Decimú y te propongo conocer la historia inesperada de cómo nació el Hogar para Menores Camino Abierto, que además tiene Los Girasoles, un restaurante de alta cocina. Hay unos 15 chicos judicializados que viven en el hogar, van a la escuela en Carlos Ken, ahí cerquita de Luján, y además colaboran y aprenden las tareas del campo y del restaurante, entre muchas otras cosas. Trabajan con ellos, además chicos del propio pueblo, con lo cual el proyecto se abre y con eso se logra la integración social, pero en la práctica. Habrás visto que todos los medios de comunicación, los políticos, las ONGs y demás, se llenan la boca hablando de integración social. En Carlos Ken, en el restaurante Los Girasoles y en el Camino Abierto, la hacen esa integración. En vez de marginación y encierro, la receta es convivencia. Pero vamos ahora al nacimiento de esta idea. Nos la empieza a contar Susana Smolis. Yo era una empresaria hace 20 años que a los ojos de los demás era la mujer exitosa. Tenía una empresa junto con mi marido y bueno, hacía lo que hacían todos los empresarios. Tenía una casa re buena en Devoto, viajaba, me iba a Brasil, playas privadas, todas esas historias. La exitosa, casa re buena, playas privadas, viajes. Pero de repente, miren lo que cuenta Susana que ocurre cuando uno se replantea las cosas. Un día me replanteé el sentido de la vida. Sí, los demás creían que yo era feliz y yo no me sentía feliz. Era histérica, siempre estaba hablando de negocios, pensando en el banco, bueno. Y decidí dejar todo. Junto con mi marido, bueno, le dije yo no sigo más, él solo no podía seguir, bajé las persianas, rematé todo lo que había, era una de las mejores fábricas equipadas en cuanto a equipamientos de oficina, de madera. Bajé la persiana, rematamos todo y él se puso una empresa más chiquita, sin personal, y yo empecé en una búsqueda de lo que me hacía feliz a mí. Y bueno, siempre digo que cuando uno tira una idea al aire es como que el universo conspira como para que vos lo resuelvas. Después vos tenés que decidir, ¿lo hago o no lo hago? Susana quería cambiar, el éxito empresario no la hacía feliz, me decía que la enfermaba. Entonces tiró la idea al aire y el universo empezó a conspirar a fuego lento con esa voluntad de hacer algo nuevo. Esa conspiración universal también me gustó mucho. La cuestión no empezó en una playa privada ni en un spa, sino en el Hospital Muñiz. Cuidando a una persona en el Hospital Muñiz, había un nene de 10 años que los padres no se podían hacer cargo de ellos porque estaban muy enfermos, los padres. Y mi hija, la mayor, entabló un diálogo con él y me llamó el sacerdote y el asistente de ahí del hospital si me lo podía llevar a mi casa por un tiempo. Fue así que me lo llevé a mi casa. Los padres se empeoraban. El tema es que los hermanos estaban por la calle. Entonces, bueno, dije, a mi casa no me puedo llevar a los tres hermanos. Y decidí hacer algo, comprar un lugar para llevar a todos los hermanos a vivir juntos. Y así comenzamos esta historia. Ese chiquito se llamaba Emanuel Amado. Sus hermanos eran Lucas y Miki. Los padres tenían sida, murieron tiempo después. Susana siente que la mamá de estos chicos tuvo un gesto de amor hacia ellos al abrirles esta posibilidad, al dejarlos con ella. Miki, como Cristian, ya se había convertido en un chico de la calle a esa altura. Lo cierto es que Susana, Ya había bajado las persianas de la fábrica y con su marido Hugo Centineo y sus dos hijas fueron quemando las naves de la vida empresaria, exitosa e histérica, como ella misma nos dijo recién, para volcarse al hogar de chicos. Se mudaron definitivamente de Devoto, de aquella casa tan linda, a Carlos Ken y crearon Camino Abierto como un deseo y con un concepto muy especial. Comenzamos por un chico, por los hermanitos, tres hermanitos, después vinieron otros chicos y pasaron 19 años. El proyecto creció, los chicos también crecieron y en un momento dije, bueno, hay que desarrollar emprendimientos productivos, no al asistencialismo, hay que enseñar a los chicos que se ganen su propio sustento para comprarse un par de zapatillas. Es decir, es una actitud hacia la vida. Comenzamos por la huerta orgánica, después la cría de pollos, de conejos, todo lo que la naturaleza te da para que te puedas abastecer. No al asistencialismo y sí a aprender de la vida, a ganarse el sustento, a vivir en el campo. Pero como yo ya andaba de amigote con todos por ahí por el restaurante, me trajeron un jugo, muy cortésmente. Yo lo probaba como si fuera un catador y no entendía de qué era, no le descubría el gusto. El jugo era espectacular, increíble. Susana me explicó de qué era. Es una limonada que la hacemos con menta, naranja, limón, jengibre, porque tenemos también, estamos cultivando jengibre, es una maravilla, ¿eh? Y miel, también la miel es de nuestra cosecha. O sea, todo lo producen allí mismo. Eso lo convierte en un lugar único y Susana describe por qué. No, es un restaurante distinto, con un criterio que según Martiñano Molina, que nos acompaña en esto, único en Sudamérica. ¿Por qué único en Sudamérica? Porque el chef sabe todo el proceso del alimento, sabe cómo darle un alimento al conejo, al pollo, cómo se elige una buena carne de conejo. A la mañana también ordeñan las vacas, entra la leche a la cocina, se hace ricota, queso, dulce de leche. Martiniano Molina, principalmente, y otros colegas chefs como Narda Lépez, que hasta estuvo jugando al fútbol con los chicos, ayudaron a capacitar como chefs a estos huéspedes de la Fundación Camino Abierto, del restaurante Los Girasoles. Pero el funcionamiento del hogar en sí mismo, además de estos aprendizajes, es otro hallazgo. Los chicos van a la escuela, andan por el campo aprendiendo y realizando las tareas como ordeñar, cosechar y demás, y tienen una costumbre que para mí es absolutamente inédita: no miran televisión. Miran películas que alquilan especialmente, pero no televisión. No tienen el aparatito prendido ahí todo el día, ni muchísimo menos. Al contrario, lo tienen apagado. No miran televisión. Para mí, esta es una decisión revolucionaria que Susana fundamenta del siguiente modo, nos explica por qué lo hacen así, merece que todos paremos las orejas. Mirando la televisión te convertís que siempre las cosas pasan afuera. Nosotros decimos ser partícipe de nuestra propia historia, de nuestra propia vida. Los chicos, en vez de estar mirando televisión, que no ofrece cosas buenas a televisión, por ahí algunas cosas, se van a pescar. Y la experiencia de ir a un arroyito acá cerca, de ir a pescar, que si pescan, que si no pescan, o cuando van a ensayar, si, los martes ensayan. Todos los chicos van con sus instrumentos, con violines, es una sinfónica. Es una maravilla. Entonces, en vez de estar ese tiempo ocupados en la televisión o en la computadora, los chicos están actuando, están haciendo sus propias historias. Claro, la televisión te convierte en un espectador. Todo ocurre afuera y nada depende de vos mismo. Yo no quiero exagerar ni molestar a los papás que estén escuchando, soy uno de ellos, pero yo judicializaría a buena parte de los niños urbanos que conozco para que vayan a Carlos Ken a pescar, a ordeñar, a hacer música, a intervenir en esa orquesta y a apagar los televisores y a hacer su propia historia. Sin ofender, y me incluyo, no sé cuántos adultos podemos decir algo parecido. Pero Susana venía embalada y en el mismo viaje se lleva puesta otra adicción: el consumo. Nos habla de eso y de paso nos pinta cómo es la cara de alguna gente. Está comprobado que desde muy chiquito vos le decís, tome, compre. Este sistema que vos comprás y te parece, bueno, que comprando esto es la felicidad y compras más y que cuanto más tenés, fíjate que hay gente que tiene mucho dinero, tiene una cara, perdón, no sé de qué, pero los ves mal, no son felices. Viste que tienen todo, empresarios con mucho dinero que viajan y vos lo ves que están siempre son infelices. Y además hay otra cosa que yo me permito hacer, porque yo siento que me hace bien. Otra propuesta. Susana se permite hacer lo que le hace bien.